Terminó la fecha FIFA y Necaxa regresa a la actividad en una visita más que infernal. Todo eso y más en el podcast PL. Inicia la tormenta eléctrica. PasionRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdo Queras. Bienvenidos. Venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del podcast PR, el episodio 160 ya de este podcast. Y bueno, regresamos a la actividad de la liga y tras una fecha FIFA muy triste para algunos, para otros no tanto. Y bueno, me acompañan mis compañeros y amigos. ¿Cómo estás, Taker? Pues yo soy de los tristes, compadre. No jugó Necaxa y aparte ganó el equipo de Murdoch, entonces... Bueno, eso no me genera tristeza, pero hubiera sido más divertido que perdiera, es verdad. Bienvenidos. Y Murdo, que está saltando de felicidad, con pintura en la cara y todo eso, aguas calientes. ¿Cómo estás, Murdo? Bien, bien, pues vengo de festejar de allá del Benito, porque ya estamos en el... No, no es cierto. Es ¡ah! La independencia de los pobres, ¿no? No, de los hidrocálidos, man. Ah, perdón. No, pues bien, contento, digo, aunque... No vimos a Necaxa en esta, paró la liga, obviamente, pero ya ganó la femenil, eso también nos debe poner contentos, ahí Necaxa sí ganó, entonces eso le da luz y color a la semana más que la selección, ¿eh? Bueno, pues eso es cierto, por fin ganó la femenil, que fueron 7 jornadas, 8 después, no sé. Seis, es la sexta, fue la sexta. No, ya, y además viene lo que parece ser una derrota inminente, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ganaron, y pues vamos al partido de una vez, al rudo. Vamos. Ok. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Bueno, pues regresa a la actividad de la Liga MX, que entre comillas se paró, ¿verdad? Porque también hubo actividad de Copa, que no nos tocó jugar, pero en Liga Necaxa va a visitar, como las chicas de femenil, Monterrey, nada más que uno va a Tigres en el caso de la femenil y el que vamos a platicar ahorita va al BBVA a visitar a los Rayados, el mejor equipo del torneo, y pues es la visita obviamente más difícil que se va a tener hasta el momento, ¿no? ¿Cómo ven el partido? Ay, güey. No, pues está cabrón. O sea, básicamente, mira, tenemos la esperanza, ¿no? De que el año pasado, lo mismo decíamos, de ir a visitar el volcán. Y al final de cuentas salimos con un triunfo. Con goles ahí de Puch y de... Pug. Del Pug. Y de... ¿Cómo se llama el otro? Spindle. También y fue la gran sorpresa, ¿no? Porque le pintamos cara ahí al Tigre, pero... Digo, también me acuerdo el año pasado cómo fuimos y que no nos golearon de puro milagro, ¿no? Es un equipo distinto, vamos a ver cómo presenta las cosas, pero la verdad es que sí necesitan hacer un partido perfecto para que eso y que Monterrey de repente salga en un bajón o como que se confíe o algo así para que pues se puedan dar las cosas, ¿no? Para una victoria. Ya de entrada un empate sería yo creo que un gran resultado, pero bueno, hay que jugarlo, ¿no? Y ya 11 contra 11 en la cancha, pues eso, sobre todo concentración en la zona baja, creo que eso sería lo más importante porque Monterrey tiene mucha gente de mucha desequilibrio, velocidad y contundencia sobre todo. Creo que Mordo que acaba de decir algo que es muy cierto, o sea, un empate sería un gran resultado, estoy de acuerdo con eso. Yo pensaba que la visita a Monterrey iba a ser un partido difícil, pero luego vi el calendario del equipo femenil y creo que ellas lo tienen más difícil, entonces, no sé, me parece que sí, un empate sería un buen resultado. Y aún si no llega el empate, me parece que si se pierde, que siendo honestos creo que hay buenas posibilidades de que se pierda este partido, creo que sería una de esas derrotas presupuestadas, ¿no? O sea, Monterrey es complicado en su cancha y en ese sentido me parece que va a ser muy complicado y Monterrey tendría que salir como favorito. Yo lo que esperaría sería más bien que Necaxa juegue bien, ¿no? Que veamos ese Necaxa que vimos, por ejemplo, en Zapopan y que vimos contra Atlas, ¿no? Que busca tapar la salida, que presiona al equipo rival y que juega cuando no tiene el balón. Porque si vimos al Necaxa que vimos en otras fechas, fácilmente Monterrey nos va a ganar el partido. La última visita, lo estábamos viendo, me acuerdo, Murdoch. Uh-huh. No sé, iban 20 segundos de partido y Monterrey ya tenía 2 o 3 tiros a gol. O sea, ya pítalo. Sí, en serio. Como bien dijiste, no nos golearon de milagro, ¿no? Ya al final adornamos un poco ese 2-0. Con un gran gol que metió ese día Edson Puig, pero sí, ese día Monterrey fue muy superior a Necaxa y pues tendremos que esperar que esta vez no sea así, ¿no? Que sea más parejo y como dices, si sacamos un empate, pues sería un gran resultado y pues, no sé ustedes, pero yo lo firmaba de una vez. Sí, y en teoría esa ocasión era un plantel relativamente más débil, ¿no? Que el que está ahorita en Monterrey. Mira, ahorita estoy viendo en la página y dice, lo mejor del torneo, goleador es Quiñones, que ese no es de Monterrey, pero tiene la mejor ofensiva con 15 goles y la mejor defensiva con 4. Además no ha perdido, entonces pues es el equipo más estable de la liga, así es. Entonces creo que la derrota es una cosa presupuestada, sorprender que eso llegara a pasar. Lo importante yo creo que es lo que bien mencionas, que Necaxa sea un equipo que compita en el terreno de Monterrey, ¿no? Yo creo que en cuanto, o sea, si se llega a competir bien con Monterrey, si, y se saca el resultado un punto o incluso los 3, que digo, no hay que quitar eso del renglón, pero mientras se compita y se juegue bien, yo creo que estaría bien una buena exhibición de Necaxa para todos nosotros, ¿no? Porque si el Monterrey, a mí me parece que es un equipo muy poderoso, sobre todo en el ataque. Es que por todas las, donde tú lo veas, está muy fuerte. O sea, con Avilés Hurtado, Dorlan Pavón, Rogelio Funes Mori. En la defensa también está, pues, Efraín Juárez, Edgar Castillo, Basanta, que fue el que nos metió un gol, si no me equivoco. Uh-huh. De rebote, pero sí. ¿Cómo? De rebote, pero sí. Sí. Ney Cardoso, ¿no? Carlos Sánchez en la media. O sea, es un equipo muy completo. Entonces, a medida que Necaxa pueda competirle, yo creo que estaríamos hablando de un buen, quizá no un buen resultado, pero sí un buen accionar o un buen partido que dé Necaxa, ¿no? Oye, pero aparte, creo que Monterrey es un equipo mentalmente fuerte, ¿no? Porque con todo lo que pasó previo al arranque del torneo, extracancha, dimes y diretes de algunos jugadores con Mohamed y eso, pues yo pensé que le podría afectar y da la impresión que no. Sí, no, o sea, parece que hasta se reforzó, ¿no? Así es. O sea, que esto lo hizo más fuerte. E incluso en la tabla general se ve, ¿no? Porque ya está a 4 puntos de América, que viene siendo el segundo lugar. Y bueno, Necaxa es quinto con 12 y 3 más tienen 12. Pero ya como que se empieza a separar de los demás, ¿no? Entonces, sí se ve complicada la visita. Bien lo dijo Murdoch al principio. Ay, güey, así definió todo. Entonces, sí, yo creo que es la... No sé si vaya a ser la más complicada, pero al menos hasta ahora han ido en aumento, ¿no? Como que el nivel de dificultad de las visitas. Sí, bueno, o sea, ves el calendario y es que en general, ¿no? Decíamos que la liga no tiene así como tantos baches en cuanto a irregularidad de los equipos, salvo 2 o 3. son los que están hasta abajo, en cualquier momento cualquier equipo te puede hacer un partido difícil, ¿no? Complicado. Entonces, así es la liga, pero en este caso Monterrey sí se le está llevando un poco de calle, ¿no? Habrá que ver quién es el valiente que va y se lo topa en liguilla para ver si sacan al superlíder, ¿no? Pero pensando en eso, digo, Necaxa, si aspira a algo, pues tiene que ponérsele al tú por tú a cualquiera, ¿no? Y aunque aquí suena así una batalla épica, David contra Goliat, tampoco estamos tan mal, ¿no? O sea, estamos en un quinto lugar, Necaxa ha tenido los resultados, le ha faltado por ahí un último toque, digo, contra Toluca, por ejemplo, pudo haber sido distinta la historia y estaríamos mucho más cerca de los Rayados. Entonces, cuestiones de fútbol, esperemos que Necaxa, sobre todo eso, cuide las formas y mantenga la idea de lo que ha tratado hacer, ¿no? En todas las canchas ser, pues, hasta cierto grado propositivo y buscar el marco rival. Digo, tampoco vas a ir a entregarte, pero Necaxa tiene que buscar hacerle partido a Monterrey y ser inteligentes y poder sacar pues, alguna cosecha, ¿no? Coincido. Mira, bien ponías el ejemplo hace un año, ¿no? De Tigres. Ese día pues pensábamos lo mismo que esta vez y el equipo fue, plantó cara y jugó mejor que Tigres, me parece. Hizo un partido muy inteligente y sacó los 3 puntos. Entonces, bien dicen que los partidos hay que jugarlos. Entonces, Monterrey pues puede lucir favorito, pero no nos ha ganado el partido. Este torneo, Necaxa ha sacado resultados, entre comillas, positivos en las visitas complicadas. Por ejemplo, fue el de Chivas y el de Toluca. En ninguno de los dos perdió. Y entonces, pues, eso te habla de que Necaxa está haciendo bien el trabajo. Yo decía la semana pasada que Necaxa sabe maniatar al rival, ¿no? Sabe contrarrestar las fortalezas del equipo rival. Y me parece que es eso, o sea, yo oía en zona Necaxa a Julio Ibáñez que decía, este equipo sabe jugar cuando no tiene el balón, y me parece que eso ha sido clave en algunos resultados que ha sacado el equipo. Ahora, repito, los partidos hay que jugarlos, y así como Necaxa muchas veces cuando sale de favorito nos decepciona y deja que el rival se crezca y nos saque el resultado, este Necaxa cuando no lo es, históricamente así ha sido, es a veces cuando saca resultados que no esperas, ¿no? Sí. Y pues que también hay que destacar que la única derrota que se tiene es en casa, ¿no? La verdad es que fuera de ella el equipo ha respondido en 3 juegos que ha tenido. Ha ganado 1 al Veracruz, que bueno, es como el más simple, y los otros 2 los ha empatado, ¿no? Entonces, también digo, se ha visto bien, va a exponer su invicto, digamos, como visitante en la cancha de Monterrey. Pero también, o sea, sí tienen razón en eso, el Necaxa también no es el peor equipo, ni mucho menos, y pues está en quinto lugar por algo, ¿no? Entonces, hay que tener fe, digamos, y sí, o sea, pese a la historia, ¿no? Porque me parece que tiene un ratote que Monterrey no pierde con Necaxa en la Sultana, entonces, sí, o sea, Necaxa tiene, pues digamos que poco que perder y mucho que ganar, ¿no? Sí, te digo, cuidar las formas, cuidar la diferencia de goles, ¿no? O sea, tratar de mantener el cero atrás lo más que se pueda. Y tampoco es imposible, digo, si tienen, digo, ya checando los nombres de Monterrey, pues el ataque regio me parece que es lo más fuerte. Por ahí, pensando en la portería, habría que probar a Hugo González y eso puede ser que tenga por ahí una clave, ¿no? Una posibilidad en Necaxa, pero sobre todo el tratar de mantener a raya a Funes Mori, a Pavón, a Viles Hurtado, que pues ya con esos 3 pues tienes bastante chambita, ¿no?, que hacer. Pues mira, también que Pavón salga así como el día de Cruz Azul, que no le metía gol ni al Arcoíris, que salga así y eso nos facilita ahí la tarea, ¿no? Sí, ahí es que si hubiera sido recibiendo a Monterrey, o sea, aquí en el Victoria hubiera sido, cambian las cosas, ¿no? Por lo que vimos, aunque en realidad en Cruz Azul, pues Corona fue la figura, ¿no? Y el que impidió que la debacle de los azules. Pero en casa Monterrey se hace mucho más fuerte. Y digo bien, su último partido en casa, el antecedente inmediato es contra Toluca. Y le pintó un baile a aquellos, ¿no? 4-1. Sí, se violaron a los diablos. Entonces, sobre todo eso. O sea, el chiste es, vamos a cuidar eso, a las formas y no arrastrar el nombre por muy líder y por muy poderoso que sea de Rayados. También le hizo 4 a las Chivas. Que también abusaron de las Chivas. Que las Chivas pues tampoco andan en su mejor momento, digo, son último general, ¿no? O algo así. Sí, yo estoy más preocupado, la verdad, no tanto por contener al Monterrey, porque creo que eso sí lo pueden lograr, al menos buena parte del partido, por el ataque, o sea, sí está siendo como muy raquítico y eso a la larga, pues, te merma un partido, ¿no? Porque si tu defensa está haciendo bien las cosas, pero el ataque no está trabajando de la mejor manera, pues es complicado como ganar el partido, ¿no? Necaxa podría sorprender así, o sea, pues latigazos, ¿no? Contragolpes, pero si el ataque está tan mal como ha estado, pues difícilmente va a preocupar o inquietar a la saga de Monterrey. También hay que ensayar los clavados o algo, como sea. No, ¿sabes qué? O sea, la idea sería mantener rachas de posesión de balón mucho más largas, no perderlo tan rápido, o sea, no dejarle de tiro la pelota a Monterrey y que te estén ataque y ataque, o sea, no va a ser contener un búnker ahí porque en cualquier momento te clavan el gol, ¿no? O sea, sí, porque yo creo que la idea es te pondrías de tiro al blanco, compadre. Exacto, la idea es tener posesión de balón y tratar de que tus ataques sean, pues, elongarlos lo más que se pueda y aunque sean lateral, ¿no? O sea, el chiste es pasear la pelota y tenerla para buscar a ver si por ahí tanto Carlos González como el portaaviones puedan tener una, ¿no? Eso será importante, o sea, si logran tener la contundencia que mostraron al inicio del torneo, pues eso pudiera darte más posibilidades. La cosa es eso, que no lo ha mostrado últimamente y aunque con Atlas hubo mejoría, habrá que tiene una prueba mucho más complicada en esta ocasión y tendrán que tener eso, ¿no? El punch suficiente para poder meter las poquitas que puedas llegar a tener. Pues ahí está. Sí se espera un duelo difícil. Es, pues hay que decirlo, es a las 7 de la tarde, el día sábado, ¿no? El 9. Sábado 9, 7 de la tarde, sí, en el BBVA Bancomer. Ahora, y va por Televisa, ¿no? Sí. Creo que va por TDN. Creo que es exclusivo de TDN, pero pues, en el transcurso de la semana habrá más información al respecto, ¿no? Okay. ¿Números de una vez? ¿No te creo que? Números. No hay jugadores de Monterrey con pasado necaxista, el único que había ya se retiró, pero numeritos de estadísticas sí tenemos. Decía Alex hace un momento que tenía rato que Necaxa no le ganaba a Monterrey en la Sultana. Pues dejemos de ganarle en la Sultana. Necaxa no le gana un partido oficial a Monterrey desde la apertura 2007, cuando le ganó 3-2 en el Estadio Victoria. Después de ese día emitieron, fíjate, tengo aquí el dato, Rodallega, Fabiano Pereira y Pablo Cuatrochi. Por Monterrey, Alex Fernández y Carlos Ochoa. O sea, pues, ¿de cuándo estamos hablando? 10 años que no le ganamos un partido a Monterrey. Desde ese entonces se han jugado 7 partidos contra Rayados. Monterrey ha ganado 5 y Necaxa ha sacado apenas 2 empates. El último antecedente, desde luego, es uno de esos empates. El 4 de febrero de este año, Necaxa empató 1-1 con Monterrey en el Estadio Victoria. Claudio Reaño por Necaxa y Rogelio Funes Mori por Monterrey. El último antecedente en Monterrey, que fue el primer partido de Necaxa en este nuevo estadio de Rayados. Monterrey gana 2-1 el 13 de agosto del año pasado. El partido que recordábamos, José María Basanta y Rogelio Funes Mori por Monterrey y Edson Puch por Necaxa. La serie en torneos cortos son 30 partidos jugados, 8 triunfos de Necaxa, 12 triunfos de Monterrey y 10 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 42 goles y Monterrey ha marcado 45. Y en cuanto a goleadores contra Rayados, en torneos cortos, los 10 primeros serían Sergio Ratón Zárate con 4 goles, Alfredo Moreno y Pedro Pineda con 3, y con 2 goles Pablo Cuatrochi, Fabián Peña, Braulio Luna, Luis Roberto Alves, Sergio Almaguer, Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Peláez. O sea, el más reciente de todos ellos es Pablo Cuatrochi, así que échele. Pues 10 años es un chorro. Ahora, digo, también hay que tomar en cuenta, ¿no? Los 5 años que estuvimos en el ascenso no jugamos ningún partido contra Monterrey. Entonces también eso ayuda a alargar más el tiempo sin victoria contra ellos, ¿no? Sí. Sí, sabemos que eso es relativo, pero de todas maneras, o sea, son ya son 7 partidos y no han sacado más que 2 empates, ¿no? Ya toca. Por favor. Bueno, ¿con qué vamos, Alex? Estás escuchando el podcast PR. Vamos con... Se está hablando mucho de un refuerzo bomba, ¿no? Que va a venir a Necaxa. o al menos así puso el club, ¿verdad? Con, hasta con emoticones y una bombita ahí y todo, por la llegada de un tal Matías Fernández un tal al Necaxa, ¿no? Pero pues todos lo hablan menos el club nada más puso que es una bomba. Una bomba y la banderita de Chile. Ajá, y pues no han dicho nada más al respecto, entonces pues no podremos decir que es oficial ni nada, pero pues la llegada de Matías Fernández como, o lo que podría ser él, ¿cómo la verían ustedes? Pues no sé, quizá al momento que estén escuchando esto ya hay información al respecto, quizá ya se habrá hecho oficial, quizá ya se habrá descartado, no lo sé. Pero le decía, yo platicaba con Baldo Flores el otro día al respecto, decía yo que me parece que viene ya embajada Matías Fernández, pero no sé qué tanto es eso, porque estuve viendo y resulta que estuvo lesionado, estaba en el Milán, de ahí pasó a préstamo a la Fiorentina, pero me parece que ha tenido problemas de lesiones las últimas semanas, los últimos meses, perdón. Entonces no sé qué tan positivo, me parece que sí es un jugador de nombre y sí sería una bomba si es... en caso de que se concrete su llegada, incluso en la semana que Chile es goleado en las eliminatorias mundialistas, había varios tweets de gente en Chile que nos explicaba cómo no estaba él dentro de los 23 convocados por Juan Antonio Pizzi. Entonces, quizá no es que venga ya de bajada, como yo le decía a Baldo, sino el hecho de que ha tenido poca actividad en los últimos meses. Ahora, el problema, si llega, me parece, y tú lo decías, Alex, el día que empezaron estos rumores de que era el nuevo jugador de Necaxa, llega a la jornada 8 y no sabemos en qué ritmo. O sea, me acuerdo mucho, sin irnos lejos y sin comparar a un jugador con otro, Brian Bekeles, el primer torneo que llegó cuando aquel problema de Gorosito y Molina, llegó Brian y debutó en un partido en septiembre y ese torneo fue malísimo para Brian. El estilo de juego, el parado del equipo, el no haber hecho pretemporada, muchos factores pudieron ser, pero ese Brian Bekeles que vimos ese torneo fue una lágrima, la verdad. Entonces, no sé qué tan positivo sea si llega Matías Fernández en este punto del torneo, y no sé qué tanto pudiéramos esperanzarnos en que él puede ser ese volante que surta de balones a los delanteros, cuando en realidad no es tanto que nos falte alguien que le dé balones a los delanteros, sino tener delanteros que las metan, ¿no? Sí, sí, eso, pues sí, a mí me deja con muchas dudas. Digo, aparte de eso, ponle tú que pues no sea considerado para este torneo, sino para el que sigue. Pero más allá de eso, el asunto de que no haya claridad, ¿no? O sea, se anuncia que estamos esperando noticias, ¿no? Y ya como que te dejan ver ahí en la cuenta de Twitter oficial que puede ser. Y entonces ya sale todo mundo, ¿no? Incluso la prensa chilena ya lo da por hecho, pero no se da de manera oficial y eso me genera muchas dudas de si en realidad el jugador no quería venir acá, ¿no? O sea, yo estaba escuchando en la Casa de los Rayos Azul y diciendo que pues sus intenciones obviamente era quedarse en Europa y seguir buscando oportunidades allá, en el Erias Verona incluso se hablaba, ¿no? Pero que pues Necaxa era sorpresa incluso para él. Entonces el hecho de que no sea así como que un gusto el que llegues a este equipo, como lo han demostrado comparando con Barovero, ¿no? Que él elige, ¿no? La opción de Necaxa, eso me deja dudas y dentro de todo pues me queda la esperanza de que él querrá tener actividad, ¿no? Y llegar a punto para ser opción para su selección para el Mundial del año que viene. Y al final de cuentas, Necaxa, el fútbol mexicano, le puede dar esa vitrina, esa opción. Pero pues va a depender de mucho con qué actitud llegue y qué es lo que llega a proponer. Porque también lo que dices, pues va de bajada. No es un jugador joven, ya tiene sus añitos. Pero, digo, más allá de eso, su fútbol no está en su mejor, en su clímax, pues. Es como los que llegan a MLS, ¿no? Queriendo asegurar futuro, pues vamos a ver con qué. Bueno, llegó aquí Bebeto y Ronaldinho. Exacto. ¿Con qué nivel llega? Sí. Yo también decía que o sea, venía con 400,000 lesiones y eso también al final pues afecta, ¿no? Entonces, y lo más importante pues es eso que ya mencionó Aker también, que es lo de pues, llega en la fecha 8, en lo que se adapta, si es que se va a adaptar, pues es en la jornada 12, ¿no? Ya lo tendremos ahí. Y pues realmente a mí me parece que al menos, o sea, si llega y es por tanto tiempo, X tiempo, que me imagino que es más de esta temporada, pues al menos esta ocasión pues será más un pues estará como un costal más que ayuda, ¿no? Digo, a lo mejor no, a lo mejor sí se adapta rápido y genera, ¿no? Pero lo más probable, o como estamos acostumbrados a ver en los extranjeros, pues es que se tarden en adaptarse, ¿no? Entonces, digo, es una propuesta interesante por parte de Necaxa por el nombre de jugador que es, pero no deja de ser, pues, una incógnita por todo lo que ya mencionamos, ¿no? Digo, falta que se haga oficial, que se supone va a ser oficial, a menos que sea otra novela como la del boliviano este. Y ya es no que llegue, eso ¿verdad? Es lo que... ya con ese antecedente de las cosas... se ven distintas y por otro lado también lo estaba pensando en cuanto a al parado táctico que han presentado Nacho Ambriz y lo que le gusta hacer, pues tendría que cambiar hasta cierto grado alrededor de este jugador, ¿no? O sea, que por trayectoria y demás, por logros, a lo mejor pues, no sería mal visto, pero pues qué onda con todo el trabajo que ya habrás hecho durante estas 8 o 10 jornadas que antes de que llegara él, pues no puedes tirarlo todo o cambiarlo tan dramáticamente para acoplar el equipo al jugador y no el jugador que se acople al equipo. Digo, por la posición en la que juega y demás, tendría que hacer algunos ajustes porque pues, un 10 como tal pues no tiene ahorita. O sea, de repente Villalpando sale del medio campo para tener esas funciones, pero pues fuera de eso no se ve tácticamente el como tal la posición de Matías Fernández en el parado que ahorita tiene Necaxa. Pues habría que adaptar entonces. Exacto. Pero ahora, ¿él tendría que adaptarse a tu sistema o tu sistema se tiene que adaptar a él en caso de que llegue? Es lo que digo, o sea, como ajuste, o sea, no es imposible, pero sería algo que tendrían que empezar a trabajar Nacho Ambriz en los entrenamientos. Ahora, lo ideal sería que él se adapte a tu sistema, ¿no? Obviamente, pero... Porque si no, terminas jugando para él, como jugaba Necaxa el año pasado para Edson Puig, ¿no? Sí, que eso es lo que... Es que eso es lo que yo, ajá, yo veo, o sea, que pareciera que es como que el relevo de Edson Puig a la... Ahora, si llega, decía Mordo que querrá mostrarse para selección... Si llega, agarra el nivel, se muestra para selección y deja fuera del Mundial a Puig, perfecto. Sí, lo que... También es la otra, o sea, es qué tanto negocio puedan encontrar ahí, si va a repetir la historia y lo veamos, pues no más de aquí a diciembre y ya después busque otro equipo. O sea, ¿en qué plan va a llegar Matías a este equipo, no? Eso es lo que me genera más dudas que así como que una alegría desbordada. Digo, estará bien por cuestiones mediáticas y por pantalla y lo que sea, pero sí, no, porque lo vimos con Puig el año pasado. Se hablaba más de Puig que de Necaxa. Sí, y tiene la misma edad, ¿no? Creo que Edson Puig, 31 o 32. Sí, creo que 31. También. Ahora, Murdoch, de lo que decías que decían en Casa de los Rayos, ¿hay declaraciones de Matías Fernández? No. Entonces, ¿de dónde sale eso o qué onda? No, pues, de los representantes y lo que decía la prensa chilena al respecto. Ah, ok. O sea, que es igual que la noticia de que ya es un hecho que llegó. O sea, no es nada oficial, son meras especulaciones. El hecho de que él no quisiera venir, ¿no? Sí, o sea, eso es lo que genera la duda, ¿no? De que no hay una voz, o sea, no hay un video de él diciendo, ah, pues sí, voy a fútbol mexicano, estoy contento, nada, o sea, no como otras ocasiones en las que se ha filtrado, ¿no? Por ahí entrevistas de radio locales o cosas así que hemos visto en otros casos de los jugadores que han llegado, no ha habido nada de Matías Fernández más que, es más, ni siquiera por el propio club, ¿no? Decía, me quedo con el tweet que ponía el capo, don Arturo González, que decía, sufren necaxistas por estar pegados a la pantalla durante 36 horas, digo, ya serían 48 ahorita y no sé las que se acumulen hasta que Necaxa no lo ha hecho oficial, ¿no? Porque Necaxa dice, estén al pendiente, quédense pegados y pues nomás nos dejó pegados así, porque no ha habido nada hasta ahorita. Hasta el momento que grabamos, porque sí. Quizá ayer lunes o hoy martes por la mañana ya hubo algo. Ya hubo, pero... Sea un sí o sea un no, ¿no? Mientras. O sea, otro nombre. Porque Necaxa puso bomba chilena, más nunca dijo Matías Fernández, ¿no? Sí, puso bomba chilena. Marcos González va a decir ahí. Regresa el capitán. Pues sí, habrá que esperar entonces, pues las noticias que tenga el club. Ahora, ¿cuándo es el cierre de registros? Porque también eso cuenta, ¿no? O ya lo registraron. No sé, eran los primeros días de septiembre, ¿no? Pero no... Había no la duda de si era el 2 o el 5. Es que eso hay que ver, porque si... O sea, pueden anunciarlo y todo, pero si se les va la fecha, ya no juega este torneo. Qué bueno, hay que ver. Ya por ahí se presentó un caso apenas con Juárez, ¿no? Un portero que jugó en Copa MX con los Bravos de Juárez, que resulta que según la liga lo registraron en tiempo y forma, en el régimen de transferencias, y resulta, ahora hay grabaciones de él dando entrevistas después de la fecha de cierre de Jesús, diciendo que no agarró equipo, que no se pudo por cuestiones reglamentarias. Entonces, es Liga MX, no podemos descartar nada. Así que el reglamento diga una cosa, no podemos descartar algo, ¿no? Sí, todo puede pasar. Pues sí. Y bueno, pues si no hay más que agregar de este Matías Fernández, pues vamos a lo que sigue, ¿no? Vamos, vamos. Vamos. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Ok, pues suenan las fanfarrias y todo porque por fin, las centellas del club Necaxa ganan un partido, se lo ganan al Atlas para no variar, y pues apenas 1-0, ¿no? Me parece que cambiaron al final a la cancha, a la casa club. Ajá. De la cancha, pues al fin, por fin conocen lo que es la victoria, sobre todo antes de que cierre la primera vuelta, ¿no? Que ya va a terminar, pero qué bueno, ¿no? Porque me parece que sí la sufrieron y quizá no merecían pues lo que estaban produciendo en puntos, ¿no? Tal vez habían jugado mejor de lo que sus resultados así lo decían, pero pues les costó y al fin ya tienen su primera victoria en sus manos. Sí, sí, digo, primero lo del cambio de cancha que parecía como... como triste, pero bueno, la verdad es que sí había estado lloviendo como 2-3 días seguidos en Aguascalientes y estaban queriendo cuidar el césped del Victoria. Digo, me suena más a pretexto que otra cosa, pero está bien. Oye, Murdoch, pero todos sabemos que en Aguascalientes no llueve. No, pues acá. No, ahora sí estuvo lloviendo 2-3 días seguidos, ya después hasta el viernes salió el sol. Justo el día que sale el sol es el día que juega Centellas y hasta el sábado, bueno, más o menos, ¿no? El caso es que las mueven a Casa Maldito Club. Alcohol. El caso es que las mueven a Casa Club y es ahí donde llega la victoria ante un equipo del Atlas que pues lo repasamos en la varonil y ahora también en la femenil le tocó. Los rojinegros no se les da Aguascalientes. ¿Eh? En menores también se les dio su repasón. También, sí, o sea, no se le ha dado Aguascalientes a el Atlas es rojinegro. Nuestro león. Y afortunadamente pues llega la victoria, con un gol de Juanita Ovalle y pues esperemos un error, ¿no? Levante de la portera de Atlas, ¿no? No sé si vieron el gol. No lo he visto, la verdad, pero lo que es no entrar a pasión rojiblanca, compadre. Pero bueno, oye, una mala salida de la portera, entrega el balón y pues no la perdonan, y un disparo potente de Juan Ovalle y con eso se gana el partido, ¿no? A mí lo que me llamó la atención, se los decía en WhatsApp, pero como siempre me dejaron en visto, en la banca no había portera de Necaxa, no estaba, jugó una vez más Jennifer Wizard en la portería, ajá, pero Cynthia Monreal no estaba en la banca de Necaxa había 7 jugadoras de campo y no sé, les decía yo, no sé si por reglamento tendría que haber una portera o si el reglamento no diga nada al respecto, pero me parece extraño, ¿no? Sí, imagínate, esperemos que no, pero imagínate que se lesiona la portera o que la expulsan o lo que sea, pues tienes que tener a alguien atrás. No me imagino a Marcelo Barovero de titular sin que esté Josgart o alguien más en la banca, ¿no? Ese detalle llamó mi atención el viernes pasado. Sí, cosas que pasan, supongo que no estaban ninguna de las dos, ¿no? Las suplentes, por alguna razón, y habría que jugársela así. Pues digo, a final de cuentas no creo que sea obligación, o sea, que haya un portero. Incluso habría que checar el reglamento. No sé si el mismo 11 de cancha, ¿no?, tengan que a fuerzas tener un portero. Pero bueno, en todo caso, pues ya alguna de campo iba, se ponía los guantes. Y no sería la primera vez que vemos esa situación. Aunque no de inicio, quizás lo que dices, pues sí es raro, pero al final de cuentas se ganó y no hubo necesidad de cambiar a la portera, a Wizard. Pero no sé si esté lesionada o algo así, podría ser, ¿no? Porque, o sea, en el registro de la liga femenil, nada más Necaxa tiene 2 porteras. Ajá. No tiene 3. Entonces, si se lastimó o algo así, pues realmente ya no tienen porteras. O sea, ya sería como pues una jugadora de campo. Si se llega, le llega a pasar algo a la portera, pues se tendría que meter. En caso de... Otra vez la mala planeación de Ambriz. No, creo que sí hay una más, pero se me hace que no está en el roster, digamos, oficial, pero creo que sí había una jugadora, pero más que jugaba por teléfono. Las que aparecen en la página son las que están registradas, compadre. Entonces puede haber una más, pero como decían, si no está registrada, pues no puede jugar. A lo mejor está como... Es que no me acuerdo. De hecho, la entrevistaron ahora en la semana en Necaxa Radio. Saludos, Adrián. Saludos al compadre. Sí, pero no me acuerdo cuál era el nombre. Pero a lo mejor está registrada como de campo, pero funciona como portero. Eso fue la opción que yo pensé, pero no reconozco los nombres. En fin, el punto es que ¿qué? Ya se ganó. Ya se ganó, a final de cuentas, que, ¿no? Sí. Ahora, hay jugadoras que están en el equipo, pero no están registradas, me parece. Por ahí hubo una visita social de Necaxa a la casa del abuelo en la semana. Ajá. Fueron por ahí Oscar Gutiérrez y Cijara, jugadores de segunda división del sub-20 y una jugadora de las Centellas, pero es una jugadora que no aparece en los registros. Sofía Dehesa no aparece, por ejemplo, en el plantel de las Centellas que está en la página de la Liga MX Femenil. Entonces, ajá, de que hay más jugadores, las hay. El problema es eso, la cuestión de registros. Sí, te digo que por ahí me parece que ese es el caso, ¿eh? Porque sí debe haber una portera más, porque la escuché, la entrevistaron, te digo. Que incluso es, me parece, no sé si del Estado de México o de la Ciudad de México, pero sí. Pues entonces que juegue ya. Sí, porque querían que fuera su debut, no ha debutado, entonces pues yo creo que sí es el caso. Pero bueno, ¿qué viene para el equipo femenil? Pues una cosa bastante... Pues ya, ¿cómo dijiste hace rato? Ay, güey. Eso. Ya lo habíamos dicho, van ante los Tigres. Y pues también pinta para hacer un partido bastante difícil, ¿no? El mismo día, de hecho, que Necaxa varonil juega en el BBVA, las chicas juegan contra Tigres a las 10 de la mañana. Que hay que recordar, el partido, bueno, ese horario puede cambiar todavía y no sabemos si se va a jugar en este momento, no sabemos si es en el Universitario o si es en la Cueva Sua, ¿no? Sí. Que en caso de ser ahí, pues sí sería temprano, ¿no? Sí, porque hay que recordar, Tigres ha estado jugando en el Universitario, pero porque su calendario del equipo femenil coincidía con el de el equipo, primer equipo de Tigres, entonces jugaba Tigres y acabando jugaba el equipo femenil. Esta vez no, esto de la fecha FIFA y el que no paró la liga femenil hace que ya no coincida su calendario, entonces habría que ver dónde va a jugar Tigres y cuánto nos va a meter. Al momento está en las instalaciones SUA. Pero habría que esperar. Sí, lo que pasa es que si checas todo el calendario, todos están así. Sí. Necaxa está todo el mundo está en sus instalaciones. Sería hasta ayer lunes que sale la relación de partidos de la jornada, que ya se mueven los horarios y las sedes de los partidos. Bueno, sí. Viéndolas, esta cuestión de Tigres, pues que tiene 2 jugadoras ahí en la lista de goleo, ¿no? Peleando el título. Está Cristian Jaramillo con 7 y Blanca Solís con 6. Exacto, que pues están atrás de Lucero Cuevas, que hasta eso tuve la oportunidad de ver ese partido de la América contra Pumas, porque lo transmitieron en TDN. Y pues es importante, eso me pareció bien, digo, ya comentario aparte de el hecho de que haya transmisiones, pues para que la gente pueda empezar a ver al equipo, ¿no? Y que empiece a darse esto de la identificación de los jugadores. Había buena entrada en el Azteca, había ambiente entre Goyas y el Vamos América común y corriente, eso me parece importante, que empiece a jalar gente y que empiece a avivarse esta liga, ya con figuras de este tipo, ¿no? Como en este caso, pues bueno, Lucero Cuevas, que mete el gol de último minuto, y estas dos que mencionábamos de Tigres, que a ver cómo nos va, esperemos que se les aguaden las patas este sábado. Pues sí. Que de hecho Tigres viene de perder, ¿no? Perdió el invicto. Sí, contra Monterrey, de hecho. Y Necaxa tiene, o sea, el calendario es Tigres en Monterrey y luego recibe al Monterrey. Entonces, empezando la segunda vuelta, ¿no? Sí. O sea, que podemos decir que son dos derrotas seguidas ya. Pues sí, podríamos básicamente decir que si sacan un punto o dos, pues sería importante. Ahora, Monterrey nos zarandeó en la fecha 1, ¿no? Se acordarán, 5-2. Sí, 5-2. Pero Tigres venía antes de enfrentar a Monterrey. Tigres había ganado todos sus partidos. No, había empatado 1-0 y los otros 4 los había ganado, ¿no? Los había ganado, sí. No habían recibido un solo gol hasta antes de los dos que le metió Monterrey. Tigres no había recibido un gol y llevaba 21 goles a favor. O sea, ¡ay, nanita! Sí, sí, ahorita ya tiene 22, obviamente, por el gol que metió. Pero pues perdió porque yo leí ahí en Twitter que decía que la portera de los Tigres la nahueleó. Entonces, entonces ojalá la nahuelee también esta vez. Pero la cosa es que acá está como el primer equipo para que metan un gol. Sí. Ahora, lo que decía Mordo, que las transmisiones, eso es positivo y me parece que es por el interés que ha generado la liga, ¿no? Mal que bien, la liga femenil ha creado cierto interés en la afición y pues había muchas veces que, por ejemplo, la novia acompañaba a su güey a ver a su equipo, ¿no? Y quizá ahora, aún siendo el mismo equipo, ahora va a ser al revés, ¿no? Que el güey lleve a la novia a ver al equipo femenil, quizá. Entonces, lo de las transmisiones, desde luego, ayuda. Yo por ahí vi en la semana, el lunes pasado, el Pachuca América, que se jugó en un estadio Hidalgo lleno. Sí. Yo no sé si Pachuca le paga a la gente para que vaya a ver al femenil o qué, pero un estadio lleno entre dos de los mejores equipos de la liga femenil. Entonces me parece que sí están cimentando bien el futuro de la liga. Sí, esperemos que además que le llamaron Ladies Night Football o algo así. Eso sí, o sea, lo supe. Obviamente, sí, obviamente imitando a la NFL, ¿no? Pero estuvo bien la entrada y fue un buen partido, o sea, muy entretenido, la verdad. Oye, pero Ladies Night, ¿bien escrito o así como la jugadora de Atlas que les enseñé? Bueno. O como el del Tampico Madero que también les enseñé en la zona. El Michael. Ese, sí. Bueno, vamos ya a lo que sigue, ¿no? Okay. Vamos, pues. Estás escuchando el podcast PR. Hicieron propuestas. Taker nos hizo el favor de pues mostrarnos lo que los patrones querían como propuestas, ¿no? Y pues tenemos aquí unos datitos, ¿no? Que sacamos y haciendo la tarea al cuarto para las 3. No pregunten por qué, pero bueno, o sea, poniendo en contexto, ¿no? O sea, como no hubo partido anterior, pues dijimos, pues vamos a completar con alguna otra cuestión que los patrones nos quisieran preguntar, ¿no? O proponer como tema. Digo que a final de cuentas el tema que nos propusieron pues derivó en otras cosas, evolucionó, y ahora les tenemos pues así como de relleno, no es cierto, no, así como opción alternativa de nuestros jugadores favoritos, necaxistas obviamente, pasó al 11 ideal, pero dijimos, es que pues casi todo pues son el equipo de los 90s, y les digo, bueno, pues vamos a ver cuál sería su 11 inicial, ideal, de Necaxa, de jugadores que hayan estado en Necaxa, pero de este siglo nada más, ¿no? O sea, del 2000 para acá, ¿quiénes son los jugadores que para ustedes tendrían que estar en un equipo ideal? Y aclara que a mí me dijiste, nada más pones un lateral. Pues no, pero eso ya es opción tuya. Digo, cada quien es el técnico de su equipo y puede poner a los jugadores que quiera donde quiera, ¿no? Exactamente. Entonces, considerando esto, a ver, ¿quién va a empezar en cuanto a sus 11 jugadores de Necaxa de este siglo? Entre Primera División y Ascenso. ¿Cómo pues lo hacemos? ¿Por líneas o los 11 así de un jalón? Vamos por líneas, ¿no? Empezamos por los porteros, de atrás para adelante. A ver, ¿qué porteros pusieron ustedes? Yo puse a Nicolás Navarro. también, Nico Navarro. O sea, el si hiciera yo mi once ideal de todos los tiempos, pese a que no vi jugar a muchos, desde luego, sí, mi portero sería Nico Navarro y coincido con Alex. Yo me quedo con Marcelo. Yo sí puse a Marcelo Barovero como el mejor portero que hemos tenido en este siglo. Digo, porque ¿por había pensado, digo, por ahí pasaron, por el marco de Necaxa, pues en este siglo pues pasaron gente como Adrián Martínez, como La Bomba Ruiz Díaz, otra vez, ¿no? Iván Vázquez, también el Monstruo Chico Álvarez. Leonardo, Federico Cristóforo. No, bueno. El Gato Ortiz. El mismo Josgaard fue titular de la portería también. Sí, entonces. Hasta pues, Federico Vilar, por Dios. Bueno, de todos esos, pues a mí me parece que el mejor está siendo Marcelo Barovero hasta ahora. Pero bueno, eso es en la portería. En la defensa, digo, creo que tenemos un inamovible todos. Creo que sí. Sí. ¿Qué es quién? Pablo. Pablo Cuatrochi, sin lugar a dudas. Coincidimos. ¿Quién más? Pues yo completé, puse en la defensa central nomás. O ajá. Sí, acompañando a Pablo ahí en la de central. A Joaquín Beltrán. Mira, ese no lo había pensado. Joaquín Beltrán, ¿tú, Taker, a quién tienes? Tengo yo tres centrales. A ver. Otro sería Marcos González, porque me pueden decir, ay, no era tan bueno, lo que me digan, pero me parece que sí era muy bueno y tenía el liderazgo que no veíamos en Necaxa desde que se fue Pablo. Tengo a Marcos González y a Miguel Acosta, que pese a no ser un jugador muy alto, era un gran defensa central. Yo también aportaba en ataque cuando iba a rematar. Sí, y en ese sentido, pues también por eso puse a Marcos González, digo que fue el líder del equipo que logra el ascenso, ¿no? O sea, fue el capitán y mantuvo el nivel en primera división, me parece que se gana esa posición. Digo, por ahí también tenía la duda de si meter a por ejemplo, al capitán Pablo, a Padilla, que también pudiera haber, para mí estaría manca, digo, yo no puse tres centrales, yo nomás puse dos, pero pues por ahí tenía esa opción también, ¿no? De hecho, el capitán, ajá, Padilla es mi primer cambio. Exacto. Por ahí de laterales, manejan, a ver, ¿cómo manejaron? ¿Línea de tres o la de cuatro? yo puse a Mario Pérez. Ajá, y a Diego Martínez. Los compadritos, ¿no? Sí. Que por ahí de 2002, 2003 es cuando surgen los dos. Incluso eran seleccionados sub-23, si no mal recuerdo. Ajá. Y vaya, los dos en gran nivel, ¿no? Sí. Yo nada más tengo uno y es muy actual. Juega por derecha y es Moreno. ¿Brian? Lo que pasa es que tú decías la semana pasada que se lo iba a progresar. No, para mí no. Para mí es una muralla Brian Beckles en la lateral derecha de Necaxa. Fíjate ahí, entre Diego y Brian, habría que ver quién se quedaría con esa titularidad, ¿eh? Digo, la verdad es que marcaron una época, los dos, Mario Pérez y Diego Martínez, volaban por las bandas y fueron muy importantes para aquel equipo de por ahí del 2003, cuatro, estoy calculando. No, 2005 ya, yo creo, sí, era. Sí, de 2003 a 2005. Sí. Que digo, eran muy jóvenes los dos, lo que decías, Taker, pero fueron una revelación y le dieron una personalidad distinta a aquel equipo que logra incluso por ahí un superliderato, ¿no? O el tercer lugar, Tercer lugar. Tercer lugar creo que se quedaron, sí, con los morenos. Pero bueno, ya después vamos a eso. Contenciones, en medio campo, ¿quiénes pusieron? Yo puse al Jerry. ¿Jerry Galindo? Sí, nada más. Yo puse uno más reciente, un contención, Michel García. Tenía yo la duda de Javi Báez, pero no, Michel me gustaba más porque generaba más al frente, iba mejor cuando había que ir hacia el frente. Sí, yo ahí pues también me voy a lo actual, me quedo con Iturra, me parece que es un jugador que le da... Pero Iturra habla así, compadre. Habla así, pero te da salida, te da ataque. Sí, o sea, te da solidez atrás, o sea, recupera balón y también te da claridad a la hora de salir con el equipo, ¿no? O sea, eso me gusta mucho. Digo, también había gente como el Ruso Peña, que, a lo mejor no tan completo, pero me pareció un buen jugador. El mismo caso del Jerry, por ahí también pasó Correa en algún momento. No sé, no había tantas opciones, pero creo que por ahí el Tilón Chávez mismo, ¿no? Que decías, Alex, jugadores que pasaron por esa posición. Pero el Tilón no era tan contención, ¿no? Era más... en otro parado, pero pues ahí mediocampista pues pudiera funcionar. ¿Quién más? Hecho, yo sí lo puse al Tilón, pero no lo puse con contención. Ok, ¿y quién más tienes entonces en la central? Bueno, en el mediocampo. Sí, mediocampo. Puse al Tilón y a Braulio Luna. ¿Tú, Taker? Yo tengo a Shaggy Martínez por cualquiera de las dos bandas, porque yo soy el técnico y lo pongo por la banda que quiera. De hecho, lo puedo estar cambiando de una banda a otra. Y tengo a Luis Felipe Gallegos y a Braulio Luna también. Ahora, tres por izquierda o cómo. Pero el Shaggy lo puedes mover, compadre. Sí, no, me gusta más el Shaggy por derecha. Digo, porque también era más como lateral, ¿no? Pero está bien. Ahora, okay. Y Braulio para mí iría más hacia el centro. En esos tres, bueno, desde luego entre el Gallegos y Braulio, me parece que Braulio podría ir más hacia el centro y sería el que surtiría de balones a mis atacantes. Yo ahí tengo tres volantes, por izquierda a Braulio, efectivamente me parece un jugador con toque, gol también. Fabiano Pereira, que ya es un poco más ofensivo, pero me parece que también marcó muchos goles. Digo, en los nombres, en las listas que has mencionado de semana a semana, en los numeritos, pues, Fabiano aparece constantemente. Y puse a Lucho Pérez, nomás porque... pues porque sí. Digo, también podía haber aparecido ahí Alex Aguinaga, porque todavía a Lucho Pérez, alcanzó a jugar. ¿El actual o Lucho Pérez? No, Luis Pérez, el pupilo de Alex Aguinaga. El que nos dijo chicos. El que nos dijo chicos y se fue a Monterrey. Y quería demandar a Necaxa, ese. Ese, pues me parece un gran jugador que pues, nació en este... por ahí, por esas épocas, ¿no? De inicio de siglo. Por ponerlo, ¿no? Te digo, estaba entre él y Alex. Pero pues cualquiera de los dos aplica. Ok. ¿Y ya en el ataque? Ah, el ataque ya a mí me valió. Y entonces puse a Alfredo Moreno. Obviamente, claro, sí. A Nelson Sebastián Mas. Ok. Y a, saludos Checo, Víctor Lojero. Sin duda, sí. Yo tengo dos, porque si hubiera puesto tres, tendría dos en mi alineación y me tacharían de tramposo. Tengo a dos. Uno lo detesto, lo odio con todo mi corazón. Es Alfredo, el mercenario, Alfredo Chango Moreno. Pero vaya, hasta antes de la llegada del Ojero era el goleador en torneos cortos de Necaxa. Entonces pues, no podía dejarlo fuera, ¿no? El otro, también, saludos a Checo, Víctor Lojero. Que el Ojero, me dirán que en ascenso o lo que sea, pero cuando estuvo cumplió. Y tan es así que es el tercer máximo goleador en la historia de Necaxa. Solamente dos jugadores han metido más goles que él con Necaxa y pues no podía dejarlo fuera. Sí, sí, sí. Bueno, yo nada más puse a Alfredo Moreno, en eso estamos de acuerdo. Digo, tantos goles y buenos momentos que pasamos juntos. Ya después la historia fue distinta, pero como jugador en Necaxa, pues rindió bastante, ¿no? Y yo puse al matón Clever Boas. ¿A quién? Clever. Ah. O sea, a Clever... Sí, también. Lo que levantó fue el tiempo, ¿no? Nada estuvo un año. No se identificó tanto con el equipo. Digo, estuvo más en Tigres o en América. Pero creo que ha sido de los mejores delanteros que hemos tenido en tiempos modernos, sobre todo, ¿no? Sí, coincido. Si hubiera estado en otras épocas con más tiempo, como dices, pues hubiera sido sin duda uno de los históricos goleadores del equipo. Pero bueno, de lo poco que estuvo... me parece que fue suficiente. Y pues en esas líneas, ¿quién más aparecía? Pudiera haber estado también Hugo Rodallega, digo, de los que no mencionaron. Uh-huh. De los que me acordé, ¿no? Que estuvo. Pues no sé quién más, Sotili. mejor claro. Ariel López. El Chumba, sí, López. Chumba, fíjate. Que aparte hacía buena mancuerna con Alfredo Moreno, ¿no? Cuando coincidieron, sí, en Cax. Incluso. En 2006, si no mal recuerdo, que Tigres va a Libertadores, los lleva a ellos dos como refuerzos. Ajá, Tresor Moreno. Tresor, el del primer torneo, porque después su segundo torneo fue una basura. Sí, bajó su rendimiento mucho. ¿Qué otros delanteros? Bueno, es que Nelson Mas también fue importante en su momento. Ahí no mencionaron a Rodrigo Prieto, por ejemplo. Yo lo pensé, pero no, también estuvo año y medio, realmente jugó, de ese año y medio jugó un año. Me parece que bien... Pero sí, por detrás, para mí, por detrás del Ojero, de Moreno, de Rodallega, que es el que yo tenía como primer cambio, de Clever Boas, desde luego. Entonces sí, me parece que le faltaba a Rodrigo. Bueno, pues ahí está. Esperemos, pónganos ustedes en los comentarios, hermandad, cuál es el ¿Con cuáles concuerdan? ¿Cuáles hubieran otros puesto que no nos acordamos? Sí. Ahí del 2000, pero hay que ser muy específico. Del 2000 sí. Para acá. Sí, ya de este sí. Los del 90 están prohibidos, prohibidos. Así, entonces, para que... Por ahí otro delantero, Sage, hubiera estado también... Pues sí, pudiera ser. Pudiera haber sido. Cumplió nada más, ¿no? Cumplió. O sea, sí, fue un profesional. ¿Sabes quién pudo ser? El Rambo. El Rambo Sosa. Pero el Rambo era más de corazón que de cualidades, ¿no? Sí, por ahí metió unos muy buenos goles. Ajá. Yo me acuerdo uno contra Veracruz, que sí. Se la puntea él mismo, se da la media vuelta. Al puntearla él... Con sombrerito. Se quita el defensa, ¿no? Ajá. Sí. Da la media vuelta y viene y le pega un fierrazo y gol. Pero sí, me parece que era más de corazón que de habilidad, ¿no? Ahí al frente. Sí, era mucho coraje. A Rodallega yo también lo iba a poner, pero me acordé de una chilena en San Luis, bueno, contra San Luis, y lo olvidé, ya lo olvidé. Que Rodallega fue de momentos, ¿no? Era, me parece que similar a Agustín Delgado, que por cierto no lo mencionamos, y él se alcanzó a jugar del 2000 para acá. Sí. Era, sí, pues de entrada jugó el Mundial de Clubes, compadre. Ah, pues sí. Sí, ¿no? Entonces también tendría que estar por líder de goleo. Ajá, también, goleador. Sí. De hecho, fue campeón de goleo con Necaxa, Agustín Delgado. Rodallega se me hace muy similar a Agustín Delgado. Fallaba unas miserables y metía unos goles espectaculares. O sea, las que eran complicadas las metía y las que decías empújala las fallaba, ¿no? Sí. El último torneo que jugó con Necaxa fue el más regular, ¿no? Sí. Que fue el que llegó a Liguilla, me parece que ese Santos pierde contra Santos Necaxa. Ese creo que fue el más regular, ¿no? Sí, fue su mejor torneo. Y de ahí lo mandamos a la Premier League, nada más. Al Sunderland, no, al Southampton, si no mal recuerdo. ¿Al Wigan, no? ¿Wigan? No, no al Wigan fue después. Verdad. Ah. Según yo, sí fue al Southampton, estuvo ahí un par de años y después se fue al Wigan. El colombiano, bueno, pues ahí está el ejercicio, esperemos que les haya... Nos faltó algo, señores, técnico. Híjoles, el técnico somos nosotros, ¿no? ¿O qué? Ah, y nuestro auxiliar, tu auxiliar técnico, ¿quién sería? Híjoles, Arellano, yo creo, me quedo con Omar Arellano. También. Sí, iba a decir Miguel de Jesús Fuentes para que se enojaran todos. Yo estaba entre, bueno, yo tengo definido a Omar Arellano, pero estaba pensando también en Sosa, porque los dos eran equipos que se plantaban bien. Pero me parecía más equilibrado el Necaxa de Omar, ¿no? Que el de Luis Alfonso. Más matón, ofensivo. Exactamente. Hacia el frente era más peligroso, entonces en ese sentido me parece que había un mejor equilibrio. Porque el de Sosa se defendía bien, eso me queda claro. El de Arellano también, pero hacia el frente era la diferencia a favor de Arellano. Que por cierto tiene unos números espectaculares en Necaxa, ¿no? Poquita, sí. Y el otro yo tendría de director deportivo a mi Miguel de Jesús, cómo no. No, ¿qué pasó ahí a Armando González? ¿No? Es Armando bueno. González. Está bien. Bueno, ya vamos a lo que sigue. Ya. Ok. Mucho okay. Tiempo. Vamos. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Muy bien, pues llegó la sección Taker. Llegó la quiniela, que seguramente a todos nos fue muy mal, o bueno, al menos a mí. Y pues es la de la fecha FIFA, ¿no, Taker? La versión, la primera versión, 1.0. No, la 7.1. Hay otra, ¿no? Ah, 7.1. Ok, bueno, faltaban los resultados finales de la jornada 7 y tenemos ya los de la 7.1. Jornada 7, alguien rompió todos los récords y lo tengo que decir porque fui yo. 10 aciertos para Gerardo Taker. Órale. Después estuvieron los más, con 9 no hubo nadie y con 8 estuvo José Enríquez y Mel. Esa fue una quiniela de 12 aciertos, de 12 partidos, 10 para mí, 8 para José Enríquez y para Mel. Ustedes no estuvieron también, Alex Rodríguez tuvo 7 y Murdoch Heras y Arturo Reyes tuvieron 4. En la quiniela de la fecha FIFA, la 7.1, estoy aquí jugando al adivino. Todos quienes pusieron su quiniela pusieron Francia. Yo supongo que va a ganar Francia, entonces ya sumé el acierto de Francia. Si no, pues sería restarnos uno a cada quien y ya. Los que más aciertos... Con 9, César Augusto, Cristian Aguirre, Alex Especial, Daniel Salgado, Juan y Denise Lechuga. Con 9 aciertos, repito. En cuanto a nosotros, Murdoch Heras, Arturo Reyes y Gerardo Taker, 8 aciertos. y Alex Rodríguez, 6 aciertos. Totales, contando ya las 7 y las 7-1, la de Patreon es Cristian Aguirre, 43, José Enríquez, 39, Martín Ortiz, Hugo Arias y Arturo Reyes, 37, Baldo Flores, 36, Manu Merengue, 34 y César Augusto, 13. La general, igual, hasta las 7-1, Mel, 47, Jonathan Johnson y Cristian Aguirre, 43, Arturo Arteaga, 42, Octavio Santos y Gerardo Taker, 41, Alex Rodríguez y David Mota, 39. Hasta ahí serían los puestos de liguilla, o sea que ahora somos dos los que estamos en liguilla. El restante del equipo PR, Arturo Reyes tiene 37 y Murdoqueras tiene 34. No, pues me voy al Mundial. Y vamos a leer ahora dos quinielas, ¿no, Murdoc? La 7-2 y la 8. La 7.2, o sea, y la 8, que además está súper extensa las dos. Bueno, vamos. Pues como de Pro Bowl, compadre. No, ma, pero... ¿No dijiste el saque de Pro Bowl? No, pero están como tres Pro Bowls aquí. Es que le metí un par de partidos de Champions que ya empieza. Para que no digan que metemos puro partido de chaqueto. Metí uno del ascenso, fíjate. Ay, ve nomás. El más atractivo de la jornada. Vamos. A ver, pongan atención, porque va la jornada 7.2 con fecha FIFA. Que tenemos Chile Mole Pozole también e Internacional. Bueno, martes 5 se va a jugar, bueno, ya se jugó, así que pongan atención. Arabia Saudita contra Japón. ¿Por qué? Porque Keisuke Honda, compadre, Liga MX. Keisuke Honda. Ok, yo Saudita creo que Arabia. Uy, Japón. Yo voy empate. Luego Bolivia contra Chile. Empate. Bolivia. Chile. Luego Colombia contra Brasil. Colombia. Yo creo que empate ahí también. Empate también. Luego Honduras recibe a Estados Unidos. Empate. Nos rompió la quiniela estúpida Estados Unidos. Bueno. Honduras. Honduras también. Ecuador contra Perú. Ecuador. Sí, ese va a estar bueno. ¿Cómo quedó Perú la pasada? Ganó 2-1. Ay. Empate. Oye, que la de Conmebol y la de CONCACAF están bien cerradas las dos, ¿eh? Sí. Abajo, ¿no? Digo, bueno, para los... Porque México ya pasó, Costa Rica creo que está a un punto, pero el tercer boleto y el repechaje, ¿no? Sí. Y abajo también en Conmebol está... Salvo Brasil, está que ya... Ajá, todo ha estado rudo. Argentina se puede quedar fuera, ¿eh? Bueno, tú, Alex, ¿qué dijiste? ¿Ecuador contra Perú? Empate. Ok. Argentina contra Venezuela. Argentina ahí lo amarra. Bueno, esperemos. Amarra su quinto puesto, compadre. ¿Qué bueno, amarra? Digo que empieza ya a retomar, pues. Paraguay contra Uruguay. Buen juego también. Yo creo que Paraguay. Empate. Empate. Costa Rica contra México. Costa Rica. Yo voy a poner empate. Yo creo que empate, sí. Y Panamá contra Trinidad y Tobago. Ese va a estar. Panamá. Panamá. Panamá. El bolillo que se enojó en la semana. Y por último, el Kansas City Chiefs contra New England Patriots. Ese me va a completar, compadre. Empieza la NFL. Es el primer partido. Si pusimos el Super Bowl y hemos puesto peleas de box, que no pongamos la apertura del NFL. Patriotas. También. También. Bueno. Ok, eso fue la jornada 7.2. Ya vamos a empezar con la quiniela PR de la jornada 8, Liga MX y agregados. Vamos con el Puebla contra Cruz Azul. Cruz Azul. Puebla. Puebla. Luego Atlas contra Tigres en Jalisco. Berch. Híjoles. Empate. Yo también creo que empate. Yo sí le voy a poner a Tigres. Más por no... Ya, qué chicos. Y murciélagos contra Correcaminos. Murciélagos. No tengo ni idea ahí, sí. Pero pues murciélagos, va. Vamos, ¿por qué, papá? ¿Por qué ese partido? No sé, te dije que está tomado. Murciélagos también. ¿Qué, creyeron que la quiniela iba a ser facilita? Pues no. Bueno... Tigres, femenil contra las Centellas. Tigres. También Tigres. Pues sí, Tigres. Pues. No, ya le va a poner Necaxa, qué chingas, pues qué. Aunque gane. Bueno, Lobos BUAP contra Morelia. Empate. Yo voy Lobos. Lobos también. Caído Lobos, ojo, si pierde, se puede ir al fondo de la porcentual, ¿eh? Y sigue con sus broncas de dinero. No sé si sigue el boteo ahí por Lobos. Ahí sí ve a su lobo con su bote de... con su lata de leche convertida en alcancía. Ahí déjenle una moneda, por favor. Ahí pensé que decir, ahí se ríe de él en su cara. No, pues ahí, pues por el boteo sigue. Querétaro contra León, los Gallos. Querétaro. Querétaro, ver, León. Sí, Querétaro, yo creo. Alex, ¿vas a Querétaro? Ok. Sí, Querétaro. Luego, ¿cómo? Rayados en el BBVA, sábado a las 7 de la tarde, Monterrey contra Necaxa. Empate. También yo voy a ponerle empate porque... Y eso, por favor. Ah, le va a poner Necaxa, pues qué. Y jugándole a la chica. Mordoqueras okay. No conoce el miedo, señores. Pues ya me vale que son los tres. No, en serio, o sea, es que si por ahí te sobran 100 pesos, pónselos ahí y ya en una de esas, si Necaxa hace la hombrada, pues ya tienes para la quincena, ¿no? Bueno. No creo que tanto has de tener. Con 100 pesos has de cobrar 500, 400. 500, bueno, pues sí. Ok. Pachuca, en la Bella Airosa va a recibir a las Chivas. Pachuca. También Pachuca. Sí. América recibe al Veracruz. América. Sí, igual. El AME. Ok, el AME. Luego, ya el domingo, Pumas. Los Pumas van a recibir a los Xolos de Tijuana. ¿Pumas ya tiene técnico o sigue con...? Es hasta el final. Egea. Empate yo. No sé si tenga hasta el final, pero sí. ¿Qué es Pumas qué, perdón? Xolos. Pues yo voy Pumas porque es en CU. Yo le voy a poner empate. Aunque creo que va a ganar Tijuana, pero bueno. Santos recibe a Toluca. Empate. Sí, empate. Yo voy Santos. Ya para el martes 12... En Copa, Morelia va a estar recibiendo a Necaxa. Empate. Yo voy Necaxa ahí. Sí, yo creo que Necaxa, le voy a poner Necaxa. Para la Champions, Barcelona va a estar recibiendo a la Juventus. El Barça. Sí, mi Barcelona, cómo no. Pues, su Barcelona, está bien. El miércoles, el Tottenham Hotspurs va a estar recibiendo al Borussia Dortmund. El Dortmund. Yo creo que empate. Empate, sí, en Inglaterra, ahí en Londres, ¿no? Bueno. En Wembley. ¿En Wembley? Bueno. Sí, porque están construyendo un nuevo estadio, el Tottenham. Ah, mira. Pues mientras va a jugar en Wembley. Ok, pues así las cosas. Larga quiniela PR, la 7.2 y la 8. Así que avíspense. Ya lo que sigue. Vamos a lo que sigue, pues. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Ok, llegó la sección de las mentadas para todos. Ya a Murdoch también ya le tocaron. Y pues vamos a ver qué tenemos en las diferentes partes de Pasión Rojiblanca. Tienes los saluditos ahí en la página. Así es, tenemos a Carlos Arias, que dice, los amo de nuevo, jajaja, ja, ja. Escucho y comento, y luego comenta, hermandad, estimada hermandad, un gusto escucharlos de nuevo, dirán que soy un stalker, pero no me importa, siempre espero con gran júbilo el podcast PR, muchas gracias. Como bien lo dijo Taker, ando tristón, jajaja, ja, ja. Ahora me encuentro con sentimientos opuestos, primero me va de la ching... en la quiniela, primero mi doctor Wagner pierde la tapa, cosa que me desilusiona ya que crecí con él y en mi casa y con mi gente se me respeta. Luego tenía la ligera esperanza que McGregor le conectara un par de buenos golpes y mandara la lona a Floyd, cosa que no pasó. Por el contrario, me encuentro con un triunfo más de mis Rayos, van por buen camino y sigo diciendo no me convence Velázquez. Sin embargo, fue un gran partido y esperemos que siga sumando y se mantenga en zona de liguilla. Gracias por aclarar que no son rotaciones y es un tema de lesiones. Falta contundencia y se debe tener la mayor certeza posible ya que vienen rivales complicados que no perdonan y en cualquier momento dan la voltereta. Viene el parón de FIFA, así que ahí va mi quiniela, deja su quiniela, dice saludos hermandad, nos seguimos escuchando y leyendo, abrazo de gol Rayo. Bueno, luego Rayo Rep dice, hay que considerar que el plantel de Necaxa está conformado por la mayoría de jóvenes y el papel que está haciendo hasta el momento es bueno. Lo importante sería que para el futuro los mantuvieran y se reforzaran únicamente en donde el cuerpo técnico viera debilidad, que creo yo es la delantera, y estaríamos hablando de que este grupo, jugando juntos unos dos torneos, va a dar de qué hablar. Una pregunta, Murdoch, que es el que está más en contacto con el club. ¿Qué pasó con la convocatoria para buscar la nueva mascota? ¿A poco nadie mandó alguna propuesta? La esperábamos en la presentación de la nueva playera y nada, ojalá se pase algo. Gracias y saludos. Pues, no, se me hace que quedó ahí, sin convocatoria, no hubo quórum y pues no hubo cambio hasta ahora, o a menos que le estén preparando para después presentarla, pero por lo pronto el toque sigue ahí presente en la animación del estadio. Bueno, algún anónimo perdido. Luego a Hugo Arias. Hola amigos, creo que el equipo se vio bien en varios lapsos de los últimos partidos. Dieter siento que está mejorando. Por ahí le falta tener más serenidad en el último toque. Y Velázquez, aunque no veo mejoría, ha tenido la suerte de que ocasiones hace falta cuando no hay contundencia. Aprovechando la ficha FIFA, ¿por qué no se avientan un podcast de lucha libre? Eso estaría genial. Y arriba el doctor Wagner, sin la tapa seguirá siendo grande. Bien, bien, bien, bien, bien. Saludos a todos. Pero si el doctor Wagner ya no existe. Ya no existe. Ahora es Rey Wagner. Ahora es Rey Wagner. Aplicó la del villano quinto, ¿no? Se cambió el nombre. Ya perdí y ahora tengo otro personaje. Ay, sí. Tutis, tutis. Y además ya se presentó contra Park. Le dijo de cosas el Tapia, sí. Pues creo que estuvieron acá en Aguascalientes. Pero se fue allá en tu rancho, ¿no, Mordo? Sí, fue en Aguascalientes. Y la gente se le aventó cañón a gritarle vendido al galeno del bar. Sí. Qué mal, pero bueno, así las cosas con Wagner. Baldo Flores, muy bien, estén todos, hermandad. Es tal vez un momento de analizar al equipo. A media temporada creo que han cumplido muy bien, haciendo notable mejoría de la temporada pasada. En lo personal, a principio de temporada no veía ni por dónde fuéramos a hacer algo, pero hoy en día estoy contento con el equipo. Se fue Puch, pero la conjunción del equipo ha mejorado. Ahora que todos pelean y no solo es Puki dependencia. Somos un equipo muy incómodo y es buena base sobre la cual trabajar. A destacar, Igor y Luis Pérez han aportado mucho al equipo. Carlos González, Portaviones, Barragán, Colula y Fideo aún me generan dudas, pero tienen potencial. Dieter no me convence y Facundo realmente no sé ni a qué vino. Ese sí es un bultazo. Y ahora con la noticia que viene Matías Fernández, lo que me gusta es el mensaje que manda Necaxa a la liga, que busca respeto y que no se conformará con ser solo uno más. Ojo, Matías es un medio de 31 años, tampoco es la segunda venida de Iwo Basay, que es lo que en realidad necesitamos, un 9, pero puede aportar muchísimo al equipo si es que viene con ganas de jugar. Queremos un Buitre, un Guiñac, un Bebeto, no un Bebeto o un Ronaldinho, a ver cómo viene y ojalá no cambie el estilo de juego al ser Mati dependencia. Ahora sí, a vender esas Charlie. Mi equipo de fantasía en el PES de hace años ya le atiné a Josgart, a Javi Baez y a Matías Fernández. Si me traen a Mauro Zárate, creo que será hora de volver a las apuestas. Fíjate, un Mauro Zárate, que ya también se está quedando en el pasado, ¿no? Pero bueno, César Augusto, buen día, con respecto a las centellas, pues ya ganaron. Sí que era ya hasta una mufa verlas. Ahora que han fortalecido su carácter, salen a dar la vida en cada partido, sobre todo Ana Huerta, Juan Ovalle, Claudia Sánchez, Brenda García y una nueva en la alineación que me parece trae mucha garra, que se llama Brianda. No sé si les ajuste para recuperar puntos, pero estoy seguro que será un equipo incómodo, no una pera en dulce como el Veracruz. Los equipos que sorprenden realmente son las norteñas, el Pachuca y del AME. Y del AME no me gusta hablar, dice. Bueno, ahí está la aportación para la femenil de César Augusto. Ok. Ahora, perdón, del comentario de Baldo, pues que necesitábamos un 9, pues por ahí venía Nico Castillo y nos lo madrugaron, ¿no? Sí. Pero ese nada más mete goles en CU, compadre. Imagínate, llevaría uno con el Caxa. Solo hemos jugado una vez en CU. Bueno, ¿qué tienes en YouTube, Alex? Pues en YouTube, Luis Antonio Gómez Lozano, que se llevan a Bekeles por velocidad, no vemos lo mismo. Brian es muy completo, es un auténtico tren, fuerza rayos. Coincido. Pues ahí está. Alejandro Cantú, excelente podcast. Por fin mis rayos vienen a Monterrey, solo espero que en esta ocasión el equipo venga a jugar a algo, porque en la apertura 2016 salí enojado del estadio y queriéndole aventar mi elote en vaso a Sosa. Elote en vaso, se llama esquites, Alejandro. Y pues le responden ahí, Luis Cuevas, ¿cómo consigues los boletos? Nunca he ido a un estadio y quiero ir en este partido. ¿A cuál? Y al de Monterrey. Pues y no dice, sé, Ticketmaster. Es que dice Alejandro Cantú, pues yo tengo un amigo que es abonado, pero tú eres de Monterrey o eres de otro estado. Y Luis Cuevas le responde que es de Monterrey. Y Cantú dice, no conoces a ningún abonado, compadre, no manches. Y Luis Cuevas pone, no, casi no veo aficionados del Necaxa, quiero ir, ¿a cuánto andará el boleto? Y que sea con la porra, pues ni modo que me pongan con todos los pingüinos. Pero según yo, en ese estadio no hay como parte para los visitantes, porque todo ya está vendido para los aficionados de Monterrey. Entonces por eso es que dice de los abonados que tienen que encontrar como alguien que le rente o que le venda los boletos. Bueno, ajá, eso. Es lo que dicen de ese estadio, quién sabe. Entonces, sí. Pues hay que ver. ¿Qué ibas a decir, Murdoch? No, eso que pues sí, o sea, tienen que buscar quién le consiga, porque sí, regularmente se llena. Pues es el, creo que es el que tiene mejor entrada, ¿no? En lo que va. Estuve viendo en la semana números de porcentaje de ocupación y Monterrey es el que tiene más, pues más afluencia. Creo que el 91% de su estadio de asistencia en el promedio. Entonces sí está cañón. ¿Qué más? Noé Butrón pone, buen podcast, espero y Nacho ponga en su lugar a Ponce, por su culpa se pueden echar a perder partidos, porque contra el Azul tenía que ser expulsado, afortunadamente no lo vieron, que intenten muchos centros cuando nadie remata bien de cabeza, creo que es mejor el disparo de media y larga distancia, saludos y fuerza Rayos. ¿Qué opinión tiene? Creo que Nacho Ambriz tendría que trabajar ahí algo con Ponce, ¿no? Hablar con él o hasta quitarle el puesto, porque quizá él le llena más el ojo que Miguel Ponce, que Jair González, pero si tienes un jugador que en cualquier momento por una tontería te echan, pues te va a servir de poco, ¿no? Entonces creo que sí, no sé si haya alguna medida disciplinaria dentro del club o del mismo Nacho Ambriz que hagan algo con Ponce, que deje de hacer esas cosas o de plano que lo sienten. Sí, coincido. Alejandro García, soy Alex García, es lo mejor que he encontrado del Necaxa. Pues gracias. Y el César Augusto, ya la chingada todo, que las Centellas pongan 5 delanteras, ya aunque pierdan goles. Y sinceramente pienso que el DT Ramírez hace muchos cambios en cada partido. He visto a Lili Magaña de central y de lateral, a Brenda de central y de volante, izquierda y por la derecha. Sinceramente no sé si quieren hacerlas que jueguen de porteras todas, pero bueno, ya cada vez que espero ver los partidos ya me emociona saber cómo van a sacar el fuá. Ojalá ganen contra el Atlas, porque contra las Gatúbelas no creo que les vaya muy bien. Fuera Ramírez, no hace cambios de alineación en cada partido. Pues ganaron, ¿no? Ya se le dio el resultado al profe. Sí. Y llega justo a tiempo antes de dos derrotas miserables que se vienen. Sí. Flavor Games. Para ser sincero, creo que desarmaron en lugar de armar al equipo. Espero Nacho dé resultados, aunque no juegue bonito. Yo también creo que los cambios que hubo fueron más para desarmar que para armar, pero pues ahí va el equipo. Sí, ahí va. Cristian Aguirre, ¿a poco ya es legal eso de rentar abonos como StubHub? ¿Lo está apoyando el club o es iniciativa de PR? Me parece excelente, pero me suena raro que el club lo promueva. Y le responde Uriel Botello, yo necesito una guía en Paint o PowerPoint de cómo demonios comprar boletos en esa madre. Creo que ni hay lugares donde se puedan imprimir los boletos, ¿o sí? Y ya no recibió respuesta, y pues nosotros, yo al menos no sé. De eso de rentar los abonos, sí, es legal. Lo que les decía cuando Murdoch dijo que ya no eran Ticketmaster, con StubHub, tú puedes, si tú compraste boletos y no vas a ir, puedes venderlos a través del sitio de StubHub, y es perfectamente legal. Lo que sí, lo que dice Cristian, a mí se me hace raro que el club promocione que puedes rentar tu abono. Es que sí, también pues, lo pone ya como legal, y ahí se puede, StubHub, también sí, puedes rentar tu abono. Exacto. Ahora, había en los comentarios, en otros, en post del sitio, un par de personas, no recuerdo quiénes, comentaban que era muy difícil comprar los boletos en esa página y que aparecían boletos de 2,300 pesos, una cosa así. No sé, yo no me he metido a picarle, pero sí, no sé, parece que no es tan fácil. O quizá la gente no está acostumbrada a usar ese sitio, no sé. Algo hay ahí. Sí, pues inténtenlo. Digo, debe haber manera. No, pues sí, o sea. No pierdes nada con intentar. Pues sí, porque sí, digo, yo ya había anunciado los boletos contra Puebla, por ejemplo. Y hay promociones, entonces, pues, debe de poderse haber algo ahí. Entonces, sí, vayan. Y si pues no, pues se lanzan y ese mismo día yo creo que encuentran. O sea, en taquilla debe de haber. Sí, contra Puebla al menos temprano, sin problema, creo, ¿no? Sin problema, a ver, van a encontrar. Casi en cualquier partido, creo yo. Sí, digo, si ahorita, pues, si contra Cruz Azul no hubo lleno, pues yo creo que sí, sí. Digo, no sé quién. Digo, falta que venga Pumas, por ejemplo. Ahí a lo mejor le batallan un poco más, pero sí van. Sí, ahí. Lleguen. Ustedes cáiganle, no hay problema. Muro pone la casa, señores. ¿De qué entran al estadio? Entran. Ok. Denise Lechuga, excelente programa. Me encanta escucharlos y siguen siendo los mejores. Un besote a todos, pero a mi Taker más. ¿Eh? Tómenlo. Órale. Saludos a la Diva PR, por cierto. Saludos, Denise. Ok. Uriel Botello, justo estaba quejándome con mi papá al medio tiempo del partido de Atlas que este Necaxa no trae plantel como para mantenerse en posición de liguilla. Mi papá es necaxista de cepa. Y entonces entre Barragán y Alvarado hacen la jugada de gol. Ya está demostrando más forma el equipo. Aunque nuestros troncos favoritos no den una, la gente de banca se está haciendo notar poco a poco. Ojalá esta semana de descanso sirva de mucho, porque la visita en Monterrey va a estar tremenda. Postdata, va a haber podcast PR la siguiente semana y Taker le responde que sí habrá programa. Y bueno, pues ya hay programa, ¿no? Eso, salvo que Mordekaiser lo perdiera, ¿no? Sí. Como ha hecho y como yo hice también alguna vez. Pero si nos está escuchando, es que lo logró. Y el mismo Uriel Botello pone, chale, yo también sentí feo que Dr. Wagner perdiera la máscara. ¿Y quién chingados es ese psycho clown? En su casa lo conocen, pinche triple A, culero. Órale. Ay, perdón. Ese psycho clown es un don nadie, así de fácil. Ay, perdón, ahora sí me destrampé, pone. Hay que reconocer que el señor Juan Manuel González se ve bien malote sin su máscara. Y pues Psycho Clown pues es de la dinastía de los Alvarado, ¿no? De los brazos. Oye, creo sin su máscara se verá malote, pero cuando camina así que parece que está apretando el asterisco, no se ve malote, ¿eh? Y okay, caray. Jorge Martínez, a mí también me pegó la desenmascarada de Wagner, mi buen Murdoch, totalmente arreglado, pero ya ni hablar de eso. Me gustó que Necaxa atacara a Atlas. Que alguien se animara a tirar a puerta como Iturra y no solo ver eso cuando Pipe estaba en la cancha. Preocupa lo de la banca, no hay muchas opciones y ver que si el Zap es Ponce, se hace expulsar y Jairo se lesiona, ponen a Brian. Buen podcast, un abrazo a todos. Saludos. Oye, mucha gente hablando de lo de Wagner, ¿no? Pues sí, es fue. Es que sí impacta, pues a final de cuentas es un hombre de leyenda. Y pues un luchador que también, ya por sí mismo, tenía muchos años. No, el que se esperen, ya viene el próximo episodio del podcast PR, va a ser especial del 84 aniversario. Ok, válgame. No. Sí, pero creo que esta vez no está tan bueno el aniversario. Pero pues hay dos apostitas, compadre. Sí. Bueno, ya vámonos. Ya es hora y media y... Ah, no, pero... Bueno, pues ya son todos los de YouTube. Alguien me dijo, no voy a decir quién, pero ajá, alguien en la zona me dijo... que éramos como Arturo Bricio, que el programa pasado no llegamos ni al minuto 90. No, ahora sí estuvo compactito, sabroso el pasado. Ok, en Twitter, señores, hashtag de Podcast PR, voy a escoger uno de los 318 que hay esta semana. Ok. Es un tal Alex Rodríguez, arroba Alex de Rayos, dice, pinches PRs, mira lo que quiso decir, pinches PRs. Pinches PRs que ponen a grabar el podcast en horas de sueño. Ni partido hubo. Y como hashtag pone, inserte grosería aquí. Y ya, es todo. La gente no nos quiere en Twitter. Ya nos abandonaron en Twitter, pero pues... Tenemos que conquistar el mundo. Que diga, conquistar Twitter, señores. Así es, pero pues... Mientras sigan dejando comentarios. En donde sea, pues. Donde sea, pero dejen los comentarios. Ahora no ha habido audios. Nadie. Se les gasta la voz, compadre. Sí. Es que luego al enviarles el correo a los patreones, algunos nos contestan y nomás no les mencionamos, pero pues César Sandoval, por ejemplo, dice, nos decía sobre tema muy fácil, las Centellas si juegan el viernes, que nos han sorprendido por su paso invicto por la liga, a ver qué pasa contra el Atlas. Pues bueno, saludos a César Sandoval, pero bueno, a todos los patreones, saludos y muchas gracias por su participación. Esperamos que les haya entretenido la elección final. Como rolas, entramos con Chavela Vargas y Piensa en mí. Porque no me toquen, ando chido. No, y además porque Chavela Vargas, siendo un ícono de la música regional mexicana, bueno, popular mexicana, es nacida en Costa Rica, no sé si ustedes lo sabían, pero nace en Costa Rica y pues por, en honor al partido este de la selección contra los ticos, ahí pusimos a Chavela Vargas y vamos a salir con un rolón. Ahora que vamos a Monterrey, pues Big Javi de Inspector, en una participación que tiene con los Caligaris en esta canción que se llama Añejo W. Ok. Rolota. Rolón, rolón. Y también porque no me toquen, ando chido. Tranza contigo, Mordoqueras. Ay, bueno, ¿En qué momento te perdimos, compadre? Redes. Un servidor Twitter, @GerardoTaker, que es, bla, bla, bla, es Taker con K, perdón. Ok. Ok. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Me encuentran @Murdoqueras en Twitter e Instagram, y en Facebook le pueden dar like si son tan amables a Murdoqueras Cartoons. Y pues ya, vamos despidiendo esto. Pues ahí está, este fue el episodio número 160 y nos escuchamos la próxima semana. Esperemos que con un buen resultado de los Rayos del Necaxa en Monterrey. Entonces, hasta luego, pronto, chao. Ay. Voy a servir porque tenemos que brindar esta noche. ¡Qué bárbaro, compadre! ¡Esta comunión musical, maestro! ¡Ruta! No tiene hielo, así que mucho cuidado. ¡Le giro por ustedes, raza! ¡Salud! ¡Chicón! Fuiste tanto el amor de mi vida que hasta pude dejar de beber. Por vos que olvidé mi persona y de ti por completo mi ser. Me prendí del olor de tu sombra, puse todo lo mío a tu nombre. Hice todo lo que puede un hombre para darte la felicidad. Y ahora que lejos puedo verte claro, lo que de cerca no quería ver, que fui una presa de tu trampa de mujer. Poco tiempo se murió de pena el cachorrito que te regalé, y quedé solo con una botella de añejo de bebé. ¡Fuerte, pues! Junté algunos pesos y alquilé para vos un lugar en el barrio más caro del centro, donde a vos te gustaba pasear. Te encantaba mirar las vidrieras, mucho comprarte lo que vos quisiera. No importaba si así me endeudaba y empezaba con Javi a robar. Ahora de lejos puedo ver tan claro lo que de cerca no quería ver, fui la presa de tu trampa de mujer. Y al poco tiempo se murió de pena el cachorrito que te regalé, y quedé solo con una botella de añejo de bebé. De añejo de bebé. Terminar esta canción así. ¡Te añejo! ¡Doble B! ¡Fuerte el aplauso de Gary Raza, chicos! Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast PR. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Pasión Rojiblanca.